a San Peter's Car. Un día de ayer suspendimos ese trato tan cruel. No hay ningún bien que me encuentre arrastrándome a tus pies. Debes saber, soy tu Londres, que esclava y esclava tu corazón gris. No queda más, más que ablandar. Sin parar de reír.